Pasión Rojiblanca. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de Miguel Acosta. Por favor, nada más, antes de hacer su pregunta, mencionen su nombre y el medio que representan. Voy atrás con Adrián, por favor. Mike, buenas tardes. Se ven aquí en mi casa Radio TV. Parece ser que lo de Guadalajara, el día de hoy, ¿qué pasó, Mike? O sea, porque Guadalajara, según un partido diferente, tiene más circunstancias del mismo encuentro, te obligan a que empiezas ganando. Hoy sí, las centellas, en mi particular punto de vista, se ve que se achican contra Monterrey, no generan jugadas, todo. Sí, yo creo que ahí pues seguimos trabajando en esa parte de la mentalidad. Sigue existiendo entre los mismos equipos ese temor entre ellas mismas, porque se conocen, porque saben de la capacidad de cada quien, pero también reconocer, resaltar que estamos enfrentándonos contra el líder de los dos torneos, de los dos grupos, en un equipo muy dinámico que tiene jugadoras en todas posiciones muy buenas, y que intentamos contrarrestar esa parte muy diferente contra Chivas. Contra Chivas el equipo sí ciertamente se mostró más suelta, más decidida. Hoy la verdad que intenté desde la semana previa al partido inyectarles el creerse que realmente podemos seguir teniendo este tipo de resultados como el de Chivas. Desafortunadamente el día de hoy el primer tiempo lo regalamos, como es por ese temor, por esa falta de decisión que al final por dos detalles ahí muy puntuales nos meten un gol, y que posiblemente pudo haber sido uno o dos más, pero que seguimos en busca de trabajarlas, de que aprendan que todos los días tienes que enfrentarte con el super líder, mentalizarte que siempre te vas a enfrentar con el mejor rival. Y bueno, es para mí sigue insistiendo que es el tema del proceso. Ahora, Mike, se tienen 10 puntos de ahorita en el torneo, y los que se hicieron el torneo pasado, ¿no? El calendario se tranquiliza un poco, si bien además no son rivales tan complicados. Para Mike Acosta, ¿qué tan cerca están de cumplir los objetivos que te plantaste tú en el inicio del torneo? No, bueno, los objetivos, primeramente, pues es partido tras partido. Es ganarlo, es el que sigue, es el más importante para mí. Hoy ya pasó este partido, tenemos que analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, y el que viene pues es otra vez volver a trabajar para poder ganarlo. Pero digo yo, más allá de eso, creo que el equipo está, yo como varios equipos de la liga, que están en ese proceso de aprendizaje de muchas jóvenes, y que tenemos que ir por ese camino. ¿Alguien más? Allá, por favor. Profe, agradezco el incremento de Radio Grupo. Creo que el resultado es importante, 1-0 contra un líder como es Monterrey. Se encontraban en casi igualdad de condiciones, con dos errores ahí en el área. ¿Qué sabor de boca le deja al equipo? De tristeza, porque sabemos que no hicimos lo que teníamos que hacer, porque ellas también ahorita me comentaron, están con esa tristeza o ese enojo, porque creen que no se potencializaron como normalmente, bueno, como lo hicimos el partido pasado contra Chivas. Pero vuelvo a insistir, el tema de la mentalidad sigue siendo parte importante de este grupo, de este equipo, que tenemos que aprender a competir a quien sea, independientemente, igual al final ganas, pierdes, porque ese resultado es normal de un partido, pero las maneras de perder con ese temor, con esa indecisión, creo que eso sí no podemos permitir, y eso sí soy responsable yo, porque tengo que inculcarles eso a las jugadoras, que tenemos que tener una mística, y esa mística es de siempre estar luchando y peleando a cualquier que sea, independientemente del resultado que pueda pasar. ¿Personalmente te esperaba otro marcador? Yo sí, yo la verdad esperaba, por lo que habíamos traído, por lo que habíamos trabajado, el grupo había entendido una manera de contrastar al rival, y en el campo hicimos cosas diferentes. Sí me voy un poco triste, enojado, porque yo tuve ahí algunos detalles que también yo no hice o no cumplí dentro del terreno de juego. ¿De qué? ¿Algo más? Arturo, Vuelve la atención a las centellas, ahora la churra. ¿Qué pasa con las centellas? Porque se lesionan demasiadas jugadoras. Sin temor a equivocarme, son como 7 en este torneo. ¿Qué es lo que pasa con este tema de las lesiones? Pues es que... O sea, son demasiadas para un equipo. Sí. Y son piezas clave. Sí, sí. Bueno, piezas claves todas. Las 25, las 26 que tengo yo, todas son importantes, igual que... Todas son iguales, pero... yo creo que, vuelvo a insistir, es el acomodo de la liga. Tenemos 7 meses, 8 meses que el torneo empezó, que la liga empezó. Muchas de ellas no estaban compitiendo, muchas estaban compitiendo en el barrio. O sea, yo creo que es un proceso que todas tienen que tener. La manera de trabajar, de su masa muscular empieza a crecer, de su fortaleza física empieza a mejorar, de que los entrenamientos no son de ir a jugar el domingo y regresar y listo. O sea, son cosas muy diferentes que a lo mejor mucha gente no entiende ahorita, pero o sea, nosotros estamos trabajando con gente que está en ese proceso y ojalá que así lo entendamos, de que tenemos que mejorar si hay marchas forzadas, pero o tenemos que buscar a gente que aprenda más o sea más rápida para poder competir. Yo para mí pasa en eso, en el conocimiento de la liga y la manera de trabajar como se ha hecho. Yo no sé si el torneo pasado están entrenando más ligero, más fuerte, pero hoy nosotros tratamos de entrenar todos los días con una intensidad a máxima y exigiéndole siempre a máxima. Entonces yo no te puedo explicar que sea por cosas físicas, porque se trabaja de verdad que muy bien, y para mí concluyo que es el tema de acomodarse su cuerpo. Yo me imagino que, o yo creo que están entendiendo su cuerpo, o están mejorando físicamente, que al final... En tema de lesiones, pues todos tenemos riesgos también. Gracias, Mike. No, aquí a ustedes. PasiónRojiBlanca.com.mx